El pasado miércoles 11 de octubre a las 18:30 horas en el BNMM, sede Juan Fillol, en la Biblioteca Córdoba, 27 de abril 375, se llevó adelante la presentación del libro Testimonios Argentinos sobre el Che de Gregorio Berman, una obra inconclusa de Gabriela Biglione, que está con nosotros en este momento. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Gabriela, sorprendido por la presentación del libro, ¿sabía algo que había algo entre manos de poder hacer esta colección de cartas y todo? Pero no sabía que lo iban a presentar, me enteré porque Juan Cruz Taborda Varela iba a ir y bueno, tengo un allegado, me lo comentó, me sorprendió, pero bueno, gratamente, contanos de qué se trató. Bueno, el miércoles pasado hicimos la presentación formal de este libro, que es parte de una colección del archivo personal Gregorio Berman, que se encuentra en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Sociales de la Universidad de Córdoba. Y bueno, esta colección de este archivo tiene como objetivo la edición y la compilación de textos que tenemos ahí reservados en el archivo de Gregorio Berman. Contanos de Gregorio, ¿quién es? Que en realidad, ¿quién era? ¿Y cómo llegó a ser tan cercano a Ernesto Che Guevara? Bien. Bueno, Gregorio Berman tiene una importancia en la historia de Córdoba. Fue uno de los reformistas del 18, de la reforma universitaria de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, que a pesar de que estaba graduado y en Buenos Aires, vino a participar activamente de esta gesta junto con Deodoro Roca y Enrique Barros, entre otros. Además de eso, bueno, Berman fue un reconocido psiquiatra y militante antifascista de la primera hora, y tanto así que durante la Guerra Civil Española, Gregorio Berman se va a combatir a Franco y armar una unidad de sanidad militar para los enfermos de guerra. Bueno, Gregorio Gustavo Roca era hijo, era compañero de Ernesto de la secundaria, ¿no? De la secundaria, sí, de Anfune. Sí. Ahí hay una historia que me contaron donde, bueno, aparentemente fue en la casa de los Roca donde empezó la militancia de él en cuanto a sus conocimientos y su lucha. Sí, podemos dar cuenta de eso, si bien no estaba involucrado políticamente en los movimientos estudiantiles de su época, pero sí mantiene conversaciones con Gustavo Roca y con otros compañeros sobre la política y sobre el contexto del momento. Gregorio, contemporáneo de Ernesto, más grande que él. Más grande que Ernesto. Sí. Unos cuantos años. Unos cuantos años, sí. Gregorio Berman muere en el 72 a la edad de 73 años. Y mientras tanto, en todo ese tiempo, se mandaba cartas con toda gente de antes de conocer al revolucionario heroico que viajó a Cuba y todo, porque, bueno, me sorprende las cartas a la tía Carmen, a Tita Infante, a Chichina Ferreira, su primera novia. O sea, estaba muy cerca de todos en ese momento, Gregorio, ¿no? Sí, Gregorio Berman viaja durante la Revolución Cubana en el contexto de congresos de psiquiatría, pero también, como él era un militante antifascista y estaba siempre en los movimientos sociales y políticos del momento, estaba muy atento a todos los sucesos que pasaban en la Revolución Cubana y tuvo un par de entrevistas con el Che. Al asesinato del Che en Bolivia en el 67, emprende una suerte de biografía con testimonios argentinos del Che, y en ese contexto es donde se empieza a hacer este proyecto de libro. Por eso nosotros lo llamamos una obra inconclusa. Eso lo hizo con el contacto del Papa del Che Guevara, que esos se conocían, que esos son un poco más contemporáneos en edad, se conocían por la militancia durante la Guerra Civil Española. Bueno, Ernesto Guevara Lynch es el que escribió el libro Mi Hijo el Che, que cuenta gran parte de todo lo vivido, y gracias a él sabemos todo el periplo que vivió la familia desde la gestación de su hijo en Caraguatay Misiones, a la llegada a Rosario para que Celia tenga el hijo, a la a las obviamente no coincidentes fechas, porque evidentemente Celia había quedado embarazada antes de casarse, y después todo su estadía en Córdoba, donde fue el lugar en el mundo donde más estuvo. Y bueno, todo esto empezó en Argüello, siguió en Altagracia y terminó ahí en la calle Chile 288, lugar donde nació el hermano menor Juan Martín. Y lugar donde estamos por, gracias a Laura Cubas, legisladora del FIT de Córdoba en el Consejo Deliberante, estamos viendo de poder poner una baldosa conmemorativa en un edificio que no está más. Claro, bien, sí, sí. Bueno, en este libro contamos un poco, bueno, en realidad lo cuenta Berman, nosotros lo único que hacemos es una compilación de textos de él sobre esta suerte de biografía, que más que biografía del Che, son estos, son testimonios argentinos de gente que transitó parte de su niñez y de su juventud con el Che. ¿Cómo diste vos con todos estos escritos, con la historia inconclusa de él, y cómo llegaron a editar este libro? Bien. Todo esto, toda esta compilación está dentro del archivo personal de Gregorio Berman, quien yo soy archivera a cargo de este archivo, de organizarlo y de poner, de hacer esa puesta en valor. Y bueno, en eso Marcelo Casarín, que es director del Centro de Estudios Avanzados, que es la institución que custodia el archivo, nos propusimos hacer esta compilación porque nos parecía interesante que esta obra inconclusa por fin saliera a la luz. ¿Dónde estaba todo esto? ¿Lo tenía algún particular? ¿Estaba en una universidad? No, esto, parte de este archivo estaba en el Castillo Berman, que está acá en la ciudad de Córdoba, y después esto pasó parte de su biblioteca y algunas cosas que se pudieron rescatar en la casa de la hija de Gregorio Berman, de Silvia Berman, que también fue otra militante psiquiatra y militante de Montonero, a la cual la nieta de Berman, hija de Silvia, también lo fue y es una compañera desaparecida aún por la última dictadura militar. Bueno, no solamente la familia de Berman, sino, como vos decías, la Facultad de Ciencias Sociales de Córdoba y también la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba tienen que ver con la edición de este libro. O sea, el Estado cordobés tiene una función muy preponderante. De la universidad, sí. Sí, en poner en valor y un poco reivindicar la figura de Gregorio Berman, que es importantísimo en la historia de Córdoba. Y bueno, en ese contexto nace, tenemos la responsabilidad de hacer esta compilación de textos sobre el Che Guevara, y bueno, este libro se trata un poco de eso. Berman ya lo tenía un poco cocinado. Teníamos el prólogo, teníamos un capítulo de Berman que es sobre los encuentros que él tuvo con el Che, y hay otro capítulo de la escritora María Rosa Oliver, y después hay unos testimonios breves que mandaron por carta a Gregorio Berman, de Arnaldo Fidel Reinal, de Aide Santa María, de Carmen de la Serna, que es la tía. Sí. Y después, bueno, hay una parte que es un dossier documental donde nosotros mostramos las cartas que mantenía Gregorio Berman con diferentes actores de la vida del Che, que bueno, había cierta, en el 67-68, después del asesinato del Che, había cierta resistencia a hablar del Che por muchos motivos emocionales y bueno. Sí, y políticos, y hasta hoy en día siguen igual. Yo cada vez que voy a Altagracia, la otra vez estuve con el hace poco fallecido Ferrer, el hermano de Carica Ferrer, y él me contaba que les cuesta muchísimo hablar, porque cuesta después... mucho. Sí. Sí, y además, bueno, en estas cartas vemos reflejada esa resistencia de hecho, cartas que se hace con... que se dan con Chichina, con la novia del Che, bueno, ella nunca responde. Uh-huh. Y bueno, Berman apela a una cuestión moral y ética de hablar del Che, de hacer una suerte de caracterización de ese joven Che, que bueno, que luego va a ser el Che Guevara conocido para todos. Y bueno, tratamos esto de sacar a la luz algo, un proyecto inconcluso que creemos que tiene mucha relevancia en la historia y en el proceso revolucionario cubano también. Obviamente, Tita Infante tampoco publicó sus cartas, y lo hizo después Adís Cupul y Froilán uh-huh. González, uh-huh. un libro que hace poco yo lo tuve, y son es como esto, es una recopilación de hechos trascendentes en la historia del Che antes de ser revolucionario, y gracias a él, gracias a González, todo esto hoy lo tenemos como material como para poder saber más de la historia de Ernesto. Sí, sí, y toda lo que me sorprendió a mí en lo personal es toda la construcción de esa mística alrededor del Che, que se fue construyendo con estos relatos, ¿no? Sí. Gregorio Berman, de hecho, en el prólogo habla de que conociéndolo personalmente al Che, más allá de su hermosura física, habla él, hay una cuestión que él tiene, que es como volver, o sea, conocerlo al Che y volver, no sos el mismo, no sos la misma persona cuando lo conoces. Uh-huh. Y eso parece que es la cuestión estadística alrededor de Ernesto. Bueno, vos estuviste junto a Chacho Marcetti y a Juan Cruz Taborda Varela, que es alguien que es estudioso del Che y cuenta mucho y hace los documentales uh-huh. para los canales de televisión, para su programa de radio. Contanos cómo fue la presentación, cómo te sentiste. Bueno, con a Juan Cruz Taborda Varela le ofrecimos si sí, quería venir a presentarlo con nosotros, porque consideramos que además de ser muy estudioso del Che, es uno de los que también puede hablar y es experto en Gregorio Berman. Sí. Y en todo lo que es historia de Córdoba, así que nos pareció que era la persona indicada para acompañarnos en la presentación. Y bueno, hasta la llena, por suerte, estuvo muy convocante ese día, y fue un momento muy lindo junto al Chancho Marcet y Gabriela Mayeret, que leyeron textos del libro, muy lindo, muy lindo. Bueno, la verdad. Obviamente todo lo que tiene que ver con el Che tiene su admiración y su repudio, lamentablemente, porque seguimos con esta esta infamia que se produce a través de su historia. Un día como hoy, en 1997, volvían sus restos a Santa Clara, donde él quería estar. Ahora están en el mausoleo y ni se lo recuerda. O sea, hoy miraba los diarios, yo trato de siempre hacer las efemérides uh-huh. que tienen que ver con su historia, y no son resaltadas casi en ningún momento. María del Carmen Ariet, que es la historiadora de él en Cuba, que está sí. de la mano de Aleida, de Aleidita, de su mujer y de su hija. Pero bueno, si no es por ellas que se preocupan por esto, es raro tener una efeméride del Che. Y bueno, y ahora tener este libro, que es un libro físico aparte de ser digital. Y si la gente lo quiere conseguir, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? Bien, el libro está, el libro en digital se puede descargar gratuitamente entrando al repositorio digital de la universidad. O bien al archivo personal Gregorio Berman en su página web, que es archivogregorioberman.ca@fss.com.ar. O si no, por las redes sociales del archivo, nosotros le mandamos el link de descarga gratuita. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las redes que para que la gente pueda...? Estamos recién estrenando el Instagram, que es Archivo Gregorio Berman. Sí. Y bueno, y ahí vamos poniendo novedades y vamos linkeando algunas cositas que estamos produciendo desde el archivo. Ahí lo pueden conseguir y ahí también nos pueden escribir para venir a visitar el archivo o si quieren obtener el libro físicamente, estamos a disposición. ¿Se puede hacer también ahí en el archivo? Sí, pueden venir, acordamos una cita y pueden venir. Está abierto al público y bueno, y este libro es de descarga gratuita. Bueno, gracias a la facultad y al Centro de Estudios Avanzados y a la Universidad de Córdoba, se puede conseguir gratuitamente. Como yo te decía cuando te contacté, a través de todo esto, nosotros somos la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que estamos en Villa Jardino. Radio La Minga es una radio comunitaria de la Red Farco que trabaja aquí dentro. Y gracias a todo este movimiento también que hace algunos años que llevo adelante, estamos haciendo un pequeño archivo aquí para poder también tener libros que tienen que ver con la historia del Che y que los chicos, más que todo, puedan ir aprendiendo de primera mano la historia, no solamente del Che, sino de Ernesto cuando vivió aquí en Córdoba, que es una historia enorme. Porque fueron muchos años que estuvo aquí y en muchos años en una niñez y juventud que hizo mucho, inclusive de cerquita de ahí de donde están ustedes salieron los viajes, primero en la bicimoto, después en la poderosa, viajes que a él lo iniciaron en todo este humanismo, en todos estos derechos humanos. Y bueno, agradecerte profundamente que le hayas dedicado parte de tu vida y de tu trabajo a mostrar estas cartas de Gregorio, este material que sale ahora a la luz y que es revelador, porque personas que estamos detrás de sus logros, de sus hazañas, de Ernesto, encontrarnos con esto, la verdad que es sorprendente. Es como que nunca se acaba la historia. Exactamente, sí, nosotros la verdad que estamos muy contentos de poder... haberlo llevado a cabo y bueno, y juntar a estos dos humanistas que por suerte se encontraron y bueno, salió esto, producto de esos encuentros. Así que nada, totalmente encantado y quienes quieran y tengan curiosidad de venir al archivo, de explorar ese archivo, estamos a disposición. Contanos dónde está el archivo físicamente para que la gente pueda ir. Dale, el archivo se encuentra en la ciudad de Córdoba, en Avenida del Starfield 153, en el Centro de Estudios Avanzados. Y ¿tiene horario? Sí, tiene horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y si no con cita previa, nos mandan un mensajito por las redes o por la página y le respondemos al toque. ¿Cerca de qué está, de la terminal de ómnibus por la calle Vélez Starfield? Está en pleno centro, entre Caseros y 27 de abril, sobre Avenida Vélez Sarsfield, a media cuadra de la Facultad de Lenguas. Ajá. Y a una cuadra de la Biblioteca Córdoba. Ah, perfecto, como para que la gente se pueda ir guiando, sobre todo los que vivimos aquí en las sierras, porque obviamente la gente que vive en Córdoba Capital lo ubica mucho más fácil. Acá nosotros nos tenemos que ir en un interurbano hasta la terminal de ómnibus y después de ahí caminar un poco, porque no son muchas cuadras. No son muchas cuadras, serán unas 6-7 cuadras en pleno centro, así que el acceso es bueno. Y otra cosa, bueno, nosotros ahora estamos trabajando en el archivo y estamos tratando de terminar toda la digitalización y tratando de hacer un futuro, un catálogo para que esté en línea y al acceso de todos y todas. Excelente. Gabriela, bueno, agradecerte no solamente el haber charlado con nosotros aquí en Radio La Minga, sino, como te decía antes, en ocuparte, en preocuparte y darle un rato de tu vida y de tu trabajo a la historia de este argentino llamado Ernesto Che Guevara. Bueno, gracias a vos por llamarnos, por contactarnos y por difundirlo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Thank you.